vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. Propósitos 3. Cultivar la frescura de los vínculos, más allá del hervor de los días y de la sangre. Contemplar como un nuevo brote cada sonrisa, cada gesto de asombro y las bondades del silencio. Dar por tierra el dolor y por amor darnos vuelo. Y aceptar que somos otro rumbo en estos, en otros, perdón, y otros nosotros en nuestros propios duelos. Pretender que sirven las palabras si dicen lo cierto, y que también sirven aún si no llegan a tiempo. Que todo lo dicho sea en su base sentimiento, y recordar mi voz y lo que no dije, y no olvidar mis privilegios. Propósitos 3 de un tal Chepibe. ¿Qué dice? Propósito 3, tiene propósito 1, propósito 2, que anda a saber qué propósito tiene, ¿vio? Esa gente que anda sin propósito, que lo tiene que andar numerando para saber qué propósito tiene. Mire, a mí me genera desconfianza. Pero bueno, lo que no me genera desconfianza es decirle a la gente buenos días, buenas tardes, buenas noches, y por sobre todas las cosas, porque a veces lo entré un poco tarde, el programa anterior. No quiero hacer una queja acá en vivo que es un poco, la verdad, bueno, antipática. Bueno. Pero, buena madrugada. Que son las que más se disfrutan a pesar de las gélidas. De las gélidas madrugadas que nos acompañan en este anticipo de primavera. Que parece más un despedir del invierno. Decir, mirá, no son tin invierno, como dicen ahora, vio que dice son tin invierno, son tin no sé cuántos, son tin. Vio cómo estamos los anglicismos, cómo nos ha invadido cada vez más. Yo en algún momento voy a terminar hablando inglés sin darme cuenta. Y peor los que están más al norte, porque nosotros estamos acá en un rincón al sur. Pero usted va a México a veces, yo que he ido a México a veces, alguna que otra vez he ido, y hablan la mitad en español, la mitad en inglés. Como gracias, bueno. Hábleme de autoapropiación cultural, una cuestión así, se autoapropian de la cultura ajena. Ah, una cosa de... Bueno, no quiero sonar un viejo cascarrabia. Antes quiero decir, como decíamos recién, que este es un espacio que se llama La Barra de Mármol y que su anfitrión, quien les habla, es un tal Eterfila Mármol, que lo saluda de esta manera, iniciando este espacio, que es un espacio que habla del amor. Y en este caso... habla del amor y de algunas cuestiones que el amor trae incluidas. O que tal vez sea, en este caso, un camino, una dirección que debemos tomar para alcanzar el amor, para llegar el amor, para habitar el amor, para ser en el amor. Mira, me gusta porque hoy tenemos una ausencia, una clara ausencia, que, bueno, debemos decirlo, la ampolla no está. No puedo hacer una presentación de lo que no, de lo que es impresentable. Porque hoy sí que, la verdad, hoy... ¡No! ¡Ay, se queja acá! Hoy sí que podemos decir que la polla es... Le mandamos un saludo, antes que nada. Es un impresentable. Hoy es un impresentable. Pero bueno, sí tenemos a alguien aquí que es muy presentable. Agradecemos la presencia de Andrés también, que hoy vino a rellenar acá. Porque... van cayendo soldados 2x3, por suerte viene Andrés, que apuntala durante la semana en la producción al programa anterior, a veces apuntalado también, es justo decirlo, a nuestro programa, tirando alguna idea, ¿por qué no hablan de esto? Digan tal cosa, tal otra. No, eso es decir, no, pero los idea, que han salido mejor, digamos. Idea tirado, sí. Y forma parte siempre de la producción del programa que viene anterior al nuestro. ¿Cómo anda, Andrés? Muy bien, y muy contento de venir a no hacer nada. Porque realmente uno viene a tratar de hacerle la suplencia a la ampolla, pero... No, ese sí. Y sustituirme. Yo me quedo acá pensando cómo hacer ampolla, ¿no? No. Practique la voz primero. No, bueno. Porque mire usted que la inacción forma parte esencial de la ampolla. Así que está bien que no haga nada. Y así de alguna manera lo está representando. Bueno, yo me quedo acá y si usted quiere hablarme, yo... ¿Va a responder? Yo le puedo decir que sí con la cabeza. Bueno, me gusta, muy radial. Como para que no se sienta solo. Exacto, sí, me siento acompañado. Pero además de la compañía de Andrés, también tenemos otra compañía. Pero antes de la compañía de él, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Para que la gente se informe, entienda y diga, bueno, cambio de canal o no cambio de canal. Aunque la gente que lo está escuchando a esta hora le digo que pocas ganas de cambiar de canal tiene. Perdón, a veces me voy del micrófono que quiero hablar. Voy a usar para la próxima una vincha. Consígueme una vincha, un micrófono, vincha. Cuénteme, antes de decirme lo que va a haber en este programa, sí. ¿Me cuenta a qué otros canales puedo sintonizar? Porque la verdad que si bueno, no conozco los demás, como que no me está aportando demasiado. No sé si está permitido acá hablar de otros medios de comunicación, ¿no? A menos que... y menos bien, dar opciones. Mire, yo no estoy acá para dar opciones. Apenas que puedo sostener la opción que estamos dando acá. Pero otros canales, sí, se me ocurre el otro que mire, mejor ni les digo, mejor ni les cuento. No hay mucho más. Escúchame. Ah, tienes razón, este es el mejor. No digo el mejor, ni siquiera el único. El que debe tomar. El que debe escuchar. Yo le recomendaría. Me autorrecomiendo en este momento. Si hay gente que se autorreferencia, usted se puede autorrecomendar. Yo me autorrecomiendo y le diría que es esto o el silencio. Usted elegirá. El silencio puede ser bastante más sano que esto, pero bueno, es silencio. Hay gente que se aburre en el silencio. Sin ir más lejos, yo me aburro bastante en el silencio. Y sobre todo en el silencio de a dos. No voy a entrar en la temática de los silencios incómodos, porque no me gusta hablar de silencios incómodos. Los silencios compartidos. A veces son cómodos. Consígase un sillón, digamos, si usted quiere. ¿Le molestan los silencios incómodos? Sí, bueno, yo si me tiro en un sillón acompañado. ¿Un sillón rojo? Lo menos que va a haber es silencio. Como un sillón rojo, así largo. Si se tira en el sillón acompañado y hay silencio. Bueno, está bien, a veces está bien que haya silencio. Saber, mientras yo converso con Roquecito y usted habla al mismo tiempo, ¿la audiencia entiende algo? No sé, tampoco nos incumbe. Yo creo que quiere que este espacio... Ya hasta ahora no ha dicho nada. Prescinde del entendimiento ajeno. Ese capta, es todo por osmosis, ¿vio? Es un acto de psicomagia. De alguna manera nosotros creemos que la información va a ir decantando. Llega. Si no en la corteza, en la subcorteza, y si no en la subcorteza. En algún lugar queda la información. Porque no digamos que es un programa que envía mensajes subliminales, porque somos bastante directos al enviar los mensajes, pero a veces de alguna manera subliminal va quedando algo ahí en el fondo. Por supuesto, sobre todo lo que no se entiende así. Digámoslo así, Andrés, si todavía no nos echaron y no nos vinieron a buscar. Claro, es un éxito. Para nosotros es un éxito. Que ya todavía estemos acá, esa es nuestra grabación de éxito. Voy a presentarlo así. Es que ¿Cómo anda, Roquecito? Bueno, muchas gracias. Estaba colorado por hablar. Sí, ¿qué va a ser? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Anda bien? Muy bien. Qué gusto verlo por acá. Y después de sus palabras debo reafirmar, me siento en un lugar seguro. Claro, qué duda. Acá, mire, nadie va a venir a sacar. Carlos, por ahora. Claro, que por ahora, así, ahora yo, un saludo a la ampolla otra vez. Veo que lo extraño. Pero qué cosa, usted que no vino la vez pasada. Se pone sentimental. Mire. Bueno, pues ya póngase bien. Vamos, no sé, capaz que anda bien la ampolla. Sí, que bueno, no sabemos. Póngase mejor. Ahí va. Mejor de lo que está. Mejor y póngase acá. Póngase presente. Ahí está. Sí, porque vaya uno a saber por qué lugares anda. Sí. Debe andar, yo imagino, por el bajo fondo de los boliches, de los bares. Por ese arrabal. Sí. Iba a decir intransigente, pero no, el arrabal no es intransigente. Por ese arrabal nomás. Por ese andar nocturno. De ambulante. que deambula allí de uno en otro y también de manera taciturna, podemos decir, para seguir agregando terminología en ese sentido, pero sí, rascando con, mire, con la lengua el fondo del vaso. ¿Cómo lo veo en eso? Él le gusta hacer eso. Tiene un expertise en eso. Tiene un... como una categoría. Un tentáculo. Parece... ¿Usted no vio cuando hace eso? Él limpia con la lengua, con la punta de la lengua, es capaz de... ¡Es como un camaleón! Exacto, como vio que esos que tiran la lengua y atrapan la mosca. A veces saca alguno con mosca. Bueno, sí, que vaya. Que el ¿qué se le dice? El mosquito de la del vino. El mosquito del vino, eso que enseguida, yo no sé, uno no ve una mosquita en toda la casa, se sirve una copa de vino y preservís una copa de vino. A mí que son mosquitas mamertas. Son, sí, son borrachas, son alcohólicas. Generación espontánea, escuché. De una generación. Es técnico para ese fenómeno. Sí. Una de la mosquita etílica. Sí. Habría que hacer un análisis de esa cuestión. Mosquita vitivinícola. Vitivinícola, que se muere. Queda ahí. Directamente, así como las polillas o las mariposas, como quieras llamarle. Más, si usted le mete una lupa, para mí que se posa en el borde del vaso y hace un mortal hacia atrás y cae. Ay, cae a las profundidades. ¡Puc! A las profundidades sin salpicar. Sin salpicar. La cuestión es, ¿usted puede afirmar que la mosquita en el vino sabe feo? Para mí se me camufla. Yo afecta, le agrega proteína al vino. ¿Los taninos, por ejemplo? Uh-huh. ¿Afecta a los taninos la mosquita? No, yo creo que no. No, entonces ¿cuál es el problema? Yo he bebido cada mosquita muerta, que no le ha sentido. Y hay cada mosquita muerta. Claro, sí. Ese prejuicio con las mosquitas me parece que no. No, pero vio que uno, claro, le da un media rey y se la come, pero una mosquita. Ay, la mosquita, no, la mosquita. Tanino, dijo tanino. Tenía un amigo que al perro le había puesto tanino. Ah, mire qué lindo. Buen nombre. Sí. Tanino, vení. Que es como una mezcla de talino y carino. Sí. Perfectamente para decir un canino. Sí, también. Yo en algunos tiempos le puse paracetamol al perro. No, me ¿En serio? Nunca tenía un dolor ese perro. Una cosa fantástica. Y no le daba dolores de cabeza. Pero mire quién está acá. María Rosa, tengo pero equipo completo. Escuche. Entre, María Rosa, entre, venga, salude. Tenemos toda la producción en vivo, ahora sí. Buenas noches. Pero faltaba esa voz que hace años y tiempo que no nos sentíamos. Con el frío viene esta gente del bien. Muchas gracias por venir. Esta gente del bien viene con el frío. Sí. Qué guapa. Vamos a hablar. En este caso, porque no hemos dado introducción al tema, tome asiento, hay también para tomar mate y otras bebidas varias. Vamos a hablar en este caso del fondo, del calado, del abismo, de la depresión, de la cima, de la fosa, del precipicio, del tajo, del despeñadero, del barranco, del pozo, de la cuenca, de la grieta, de la caverna, de la cueva, de los subterráneos, de la oquedad, del socavón, del hundimiento, de la hondananda, de las honduras, de las complicaciones, de las oscuridades, de las dificultades. Creo que la vez que más sinónimo he dicho y algún antónimo. ¿Está hablando también del presupuesto que entregaron el otro día? No. No, no. ¿De Uruguay sus 200? Bueno, para mí que sí. Podría haber sido. Sí, tengo. Ah, mire usted. Perdón que le robé. No, para nada. A mí me llevó al mismo lugar, digámoslo así. Ahí va. Sí, bueno, esa coincidencia. El presupuesto. Sí, exacto. Bueno, exacto. Alcoyana. Dice que hay una parálisis presupuestal. Una parálisis gubernamental. Escuché el otro día, estaba sufriendo. Está todo como en cámara lenta. No, parada completa, sí, ni cámara lenta. No me digas. Las cámaras están como trancadas ahí. Sí, así que no se sabe. Parece que no va a haber presupuesto para nada. Si no hay para uno, no hay para nadie, dijo. Tome. Dijo uno. O puede ser que haya para todo, dijo el presidente. O capaz que hay, capaz que no. Veo que anda medio ambivalente. ¿Qué le quiere que le diga? Yo no quería pila porque era buen profesor, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Anda dubitativo. Va como para atrás y para adelante en la línea del tiempo, ¿vio? Como todo buen profesor de historia, de matemáticas, sí. Porque anda haciendo cálculo. Bueno, vamos sí. a hablar hoy. Vamos a lo nuestro. Sí, mejor que sí, porque capaz que ahí sí que nos vienen a buscar, sí. Mire. Vaya a saber que estábamos tan tranquilos que nada, no vamos a sembrar intriga donde no la hay. Por favor. Si acá no hay tierra fértil para sembrar intriga. Por favor. Vamos a hablar de las profundidades amorosas. No. Diga. Mire usted, ¿qué es, podríamos decir, uno de los puntos cardinales del amor? Es icónico. Ah, me gusta la palabra. ¿Cómo es? Icónico. Ah, qué bien que produce la... ¿Se lo digo de vuelta? Sí, a ver. Icónico. Qué bien. Usted fue la, usted fue a fonoaudióloga de chica, ¿algo no, tiene? No, tengo el frenillo corto. Ah, tiene el frenillo... Icónico. Ajá, ah, o sea, para que es decir, un eso tengo el que le favorece de alguna sí. manera. ¿Y la R le sale? Sí, la R sí. En icónico no, porque no tiene. No, bueno. Sí. A menos que diga re icónico, por ejemplo. Re icónico. O sea que tiene el frenillo corto, pero no tan corto. Para icónico. Bueno, está bien. Pero además, lo de... Icónico. El frenillo corto es algo relativo también. ¿Corto para quién? Bueno, corto no que sé. No llega... Para decir icónico. Bueno, por ejemplo, el que tiene el frenillo largo, como decíamos recién, es el querido Ampollo. Claro. Que esa ese frenillo largo es el que le permite limpiar el fondo del vaso. Sí, exacto. Con la lengua, como decíamos recién. Gran virtud. Gran virtud. Vamos ahora, entonces, a... Bueno, ¿por qué se me ocurrió hablar de las profundidades amorosas? Bueno, dígame. Más de una vez me he sumergido en esas aguas. No. Sí. He navegado en aguas profundas, pero porque estuve viendo, vio que hay una expedición que antes estaba en la Argentina, bueno, y ahora está en Uruguay. Exacto. Es donde están. Lo dijo el amigo Andrés acá, y a mí, usted sabe que me disparó para el mismo lado, ¿no? Sí, claro, justamente están. Y a mí me disparó para el mismo lado, para las profundidades del lecho marítimo. Que estamos descubriendo que hay vida marítima abajo, que yo pensé una que. Cosa, están saliendo cada cosa. Ah, pero yo nunca me imaginé. ¡Pulpos! Pulpo. Pulpo icónico. Icónico. Cangrejos que dicen que son cangrejos todos ornamentados, pero ese cangrejo carnavalero. Carnavalero, sí, para mí que son de la Bacanal, sí. Perfectamente, podría haber salido de Cotrafarsa sí, o alguno de esos. Sí, sí, sí. Corales. Yo no sabía que en Uruguay había corales. Había corales. No son los arreglos corales, ¿vio? Sí. Hay también corales debajo del mar. Hay cangrejos con verrugas, me enteré. No. Sí, eso no lo vi. Fluo, unas cosas muy coloridas. Además, yo imaginé que acá sí iba a haber un pulpo, era un pulpo de esos grises, vio los pulpos con esos los que no, no, aquí. Sí, se salieron. No, cosas muy coloridas y es un redescubrir. Mojarritas también. Bueno, mojarritas sí, era inevitable. Pero sí, pero a 3.000 metros de profundidad, está brava. Sobrevive. Son esas que tienen como una lamparita adelante, ¿vio? Ah, cuando no les llega no, la luz. Esas no se encontraron, me parece. Sí, se encontraron. No, con lo que sale la luz acá se van para otro lado, imagínense. Sí. Se van a andar acá apagando la luz. La bueno, yo le digo lo que encontraron ahí. Yo me he enterado cosas que han encontrado. Ah, tiene una lista de cosas que sí, han encontrado. Sí. Mire, estamos sincronizados. Tengo una lista de cosas que han encontrado. Está bien, dígalo, después se la digo. Yo después me iba para un rumbo un poquito más poético. No, pero poético. Como usted quiera. Y me iba para un rumbo más poético. No forma parte de lo que sería el tuyo, Héctor. No, no, no, para nada. Bueno, entonces dígalo, cuénteme. No, a yo, ver, ¿qué se encontró? Que ahora lo pasan en todos los canales. Sí, sí, está la gente como loca. Usted disca el 16, por ejemplo, que para darle la hora y le están pasando ahí. Ah, porque encontraron un pulpo. Sí, ya sí, no sí, le dicen sí. la hora, porque en todos lados ahora sale donde que la cosa subacuática, esa todo, la, sí, sí, de las profundidades. Es como que hayamos encontrado otro Uruguay. Para mí que. Es como que hayamos encontrado vida en Marte, ¿no? O sea, una cosa así. Tantas emisiones y millones de dólares para buscar algo en Marte y había. Lo cosas... hacía Jacques Cousteau hace 60 años, acá recién llegó. Una bueno, cosa que sí. bueno. todo el mundo está buscando vida en Marte, acá encontramos las profundidades. Vida, vida inteligente en el lecho submarino sí. porque nos cansamos de buscarla acá en tierra firme y no la encontramos. Sí. Yo pero han encontrado con Cousteau, cosas. Lo conocí a Cousteau, después le voy a contar justamente no me diga. La historia de ella. Bueno. Pero han encontrado cosas con el, no sé si es un submarino, qué, si es una cámara que tiran para... Eso nadie lo sabe. Es como un robot subacuático. Sí, un robot subacuático. Ah, que vivo. Es un robot subacuático. Sí, ese que compras por eBay. Ya iba. Por Temu. ¿Cómo está? Ahora que está la onda, eso sí. El Black Friday. No, lo trajeron antes que le pusieron el impuesto, me parece. Pero sí. Pero han encontrado cosas nuevas. Más que nuevas, eran cosas. No, eran conocidas, pero que no se sabían dónde estaban. La botella que mandamos con el mensaje, por ejemplo, ¿está por algún lado? Y bueno, no sé, esa no la he encontrado. No, hallazgos. Me parece. Dice, hallazgos no biológicos, a eso se refiere. Y bueno, sí, póngale el bote que quiera. Bueno, a ver, y tiene una por ejemplo, lista de cosas. Sí. No ha salido en la prensa, pero yo sé. Tengo información. ¿De buena fuente? Sí. Por ejemplo, el lanchón de los 33 orientales. Mire usted. El lanchón de los 33 orientales apareció a 2.574 metros de profundidad. Porque todo el mundo habla de los 33 orientales. Se bajaron ahí en la playa. ¿En dónde? En la Graciada. María Rocha. ¿En dónde? Es que... En la Graciada. ¿Y el lanchón? ¡Ja! ¿Dónde quedó el lanchón? Nadie sabe. Bueno, lo encontraron. Mire usted. Parece que se lo llevó el río Uruguay, pasó para el río de la Plata y de ahí derecho para el Océano Atlántico. ¿Y cómo sabían que era? Perdón, capaz que esto no lo sabe. ¿Por qué no? Dice ahí, lanchón de los 33. Ah, mire qué por tú. Dice. Estaba firmado. Estaba firmado. Porque ¿de quién es el lanchón de los 33? Parece también que de un lado dice lanchón de los 33, del otro dice lanchón de los 25 y del otro dice lanchón de los 18, porque vio que eran dos masones. Tres lados. Y esa fecha y esos números son todos masónicos. Entonces no se ponían de acuerdo y pusieron números por todos lados y ahí se dieron cuenta que eran el lanchón de los 33. Y se dieron cuenta que eran masones. Por supuesto. Pero además, ¿usted vio, fue alguna vez a la playa La Graciada? Fui. No sé qué tenía de agraciada con el gol. Bueno, un saludo a la colectividad coloniense. Hay unos ambúes, hay unos unas higueritas grandes, tan buenas. Bueno. La playita. Sí, ¿qué va a ser? No, bueno, pero alguna gracia tendría. Pero y bueno, era la agraciada que recibieron lanchón. Esa tuvo la gracia de va. Bueno, otra cosa que encontraron parece que fue la moneda de Rivera. ¿La moneda? De Don Frutos. ¿Don Frutoso? Sí, una moneda. Una, ¿y cómo sabía que era? Era de Don Frutos, la moneda que tiró para ver dónde se quedaba Don Frutos. Y dijo, bueno, me quedo con los brasileros, me quedo con la banda oriental. Y parece que cayó del lado de la banda oriental. Y parece que esa es la moneda. Se dio cuenta, sí, el hombre. No dijo, bueno, por principio me quedo de un lado, me quedo en el otro. La moneda de Don Frutos. Sí. Mire, usted acá me dice la claque que era el crucero de los 33, que ellos le decían el crucero, el crucero de los 33. Porque lo que hacía era cruzar, está bien, tiene está mucho bien, sentido. Está bien, tiene sentido. Así otra que, cosa que encontrar... Perdón, me quedé con esto de... ¿Usted se va a ganar enemigos con esto? ¿Por qué? Porque todavía hay gente que dice que no, que él fue por convicción, que no fue una moneda, que no fue que se vendió. Bueno, acá tenemos una historiadora que nos puede decir, pero bueno. No, pero no quiere decir. Pero no quiere decir. Entonces, tiene la moneda, si quiere. Como tiene la moneda, fue lo que hizo Don Fruto. Y está bien, Bueno, después aparecieron cuatro banderas y una carpa de un Pilsen Rock. Mire, usted no me extraña. La cosa que vio que desapareció el Pilsen Rock. Sí. Y de la misma manera desaparecieron esas cuatro banderas. Habían bajado por el río Xi, río Uruguay. Exacto, vio que todos los ríos llegan al mar. Y bueno, y vio que todos los afluentes que tiene el. Y lo raro es que todos lo encontraron a 100, 200 metros uno del otro, ¿no? Sí. Se ve que hay una corriente ahí que va dejando las cosas. Mire, usted. Raro que no haya dejado algún rockerito también suelto por ahí. No, por suerte. Esto no. Fue cuatro banderas y una carpa del Pilsen Rock. También apareció ahí abajo. Sí. Raro, pero bueno. Después apareció también, otra cosa que apareció fue la cometa de la Farola. Mire, la famosa cometa de la Farola. Cometa de la Farola, sí, la de Jaime. Vio que él no dice, él, cometa de la Farola, ¿cómo que...? Pues tiene sentido porque estaba ahí en la rambla, estaba al lado. Claro, la vio volar, pero desapareció. Usted sabe que el parece otro día, que la encontraron. El otro día fui justamente a la rambla ahí a Punta Carreta y vi una. A merizarse, podría decir, una cometa en el mar. No. Y cayó. Alguien estaba remontando una cometa y cayó. Así que perfectamente la de la Farola puede haber caído ahí. 2722 metros con 54 centímetros. Ahí fue donde la encontré. Mire, pero qué. Al lado de un pulpo violeta. Y vio que soplaba torcido, así claro. Que se ve que se le cayó. Sí, y eso claro. Que Jaime le decía, no se te vaya a caer, no se te vaya a caer, pero... Exacto. Después, otra de las cosas que encontraron, parece raro, pero lo encontraron, fue el título de Sendic. Mire usted. Sí, sí, parece que apareció. ¿Y estaba en buenas condiciones? Y bueno, no se sabe porque no lo han traído todavía. Está bien, ahora el que hay que encontrar es el Dick, dice. Que bueno. El que está desaparecido es el Dick, dice. Más que el título. Apareció el título también. Abajo del mar, ahora hay que encontrarlo a él. Bueno, son detalles. Parece que lo mandaron a las profundidades de la ignominia política. Bueno, exactamente, a las profundidades más profundas. Como, hay varios que están abajo de la alfombra. Pero estos son temas, me parece, no estamos metiendo en el programa anterior. No, verdad, bueno, nosotros queremos, no hablamos queremos, acá, no se habla de política partidaria. Por supuesto. Igual estábamos hablando simplemente de personajes políticos, sí, por mínimamente. Por supuesto. Y una de las últimas cosas que han encontrado, fuera de fauna, es una de las 47 valijas de la calle. Que dice la de los pescados pescado. Congelados. Exacto, traía pescado, la encontraron también. Una. Ah, una. ¿Y tenía los pescados? Y no la han abierto todavía. Ah, mire usted. No la han abierto. Están esperando que se arregle el escáner para pasarla por ahí. Sí, eso es una de las 47. ¿Cómo estamos bajando, niño? Hoy estamos, pero mire, estamos para salir en murga, ¿eh? Bueno. Perfectamente. Nos falta un par de discursos un poquito más demagógicos y ya está. Ya está. Y dale que va. De verso demagogo y ya salimos en murga. Tribunero. Laray, laray. Usted conoce un par que salieron. Sí. ¿Qué va a hacer? Cosa después no pasa. Lo dejaron entrar. No. Salieron en salieron nomás. Hasta que no lo dejaron entrar más. Pero bueno, colgaron, como yo digo, los trajes. Colgaron los gorros, la brillantina. La brillantina, la purpurina. La purpurina, exacto. Salta a la vista, salta a la vista. Salta la vista. Qué cosa difícil de sacar la purpurina. Ah, yo una vez salí de murguista. No me digas. Sí, nunca. Yo también. Salí con la ilusión, con un amigo mío que le mando un saludo, con la ilusión de besarme al bajar, vio, encontrar algún amante de bajada posterior, porque vio que uno arriba del escenario es 70% más bonito. Se embellece, pero mínimo un 70%. Y cuando baja más todavía. Cuando baja, bueno, tiene que ser a media luz, vio. Sí, sí. Y Jaime decía, encima decía que no se apague la bombita amarilla, que se apague, sí, así se ve un poquito menos. Claro, con razón no se baila con los miles, y estaba toda la bombita amarilla prendida y se veía que de lejos se veía que el murguista, por más que se pintara la cara, no iba a ganar. Y a mí me pasó lo mismo, salí una vez y no encontré. Yo quería embellecer un mostrador, vio que la canción dice que en solo 20x20 lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa. Adornando el mostrador. Adornando el mostrador. Usted quería. Usted. Pero está. Lo veo. Me quedé ahí. Buen adorno de. Sí, como adorno nomás. Bueno, está. ¿Qué va a ser? Hay gente que ni para eso, sí. Sí. Bueno, ya hoy estamos con un nivel de acidez, ¿verdad? Que no nos midan el pH porque. Vamos, lo vamos. No, para nada. No, siempre con dulzura. Sí, claro. Porque también me dijeron que encontraron a Wally. Me acaban de decir que encontraron a Wally en el Sub-200. ¡No me diga! No, ¿a qué altura? No es poca cosa, pobrecito. ¿Cómo debe estar con toda esa sal? Ahí a rayas, con su camiseta a rayas. No me diga. Es buen encuentro ese, ¿sí? Es la forma en que se dieron cuenta, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vamos. Buen encuentro ese, ¿eh? Estaba... Muy buen aporte, Andrés, ¿eh? Sí, voy bien. ¿Tiene algo más que haya encontrado? No, por no ahora no. Que haga un informe después de lo que no sale, porque esto es... Claro, porque ahora le están mostrando pulpos y cosas, pero... ¿Vio? Sí. Estrellas de mar. Me gusta, pero... Viste que uno trata de embellecerse, y de repente uno ahí con 8 tentáculos y unas cuantas verrugas parece que capta más la atención. Claro. Vio que es terrible. La subjetividad... Uno se peina, se baña una vez por semana, pone perfume, yo qué sé. Raya al medio, todo sigue... Te bañas con jabón de glicerina al pelo, te queda medio duro, pero igual, no importa. Y no hay caso. No hay caso. Y parece un bicho pero de... Pero parece que tiene razón, Andrés. Sí, es verdad. Lo que pasa es que es muy subjetiva. Es como el oso. A ver. ¿Cuál oso? El oso. La cosa del oso, ¿no? No saben la que... ¿El qué? Lo del oso. ¿Qué cosa del oso? Espera que estoy con esto y no lo escucho. Es como el oso, cuanto más feo... Más hermoso. Más hermoso. Claro, es verdad. Son los pulpos y las... parece que las estrellas de mar que tienen como verrugas. Yo no, bueno, lo que pasa es que es la subjetividad con la cual nosotros vemos lo que ahora dicen lo aesthetic, ¿vio? Que está el término aesthetic. Esto es muy estético, muy estético. Y se ve que esto que es nuevo, que es novedoso, parece bello, pero más que bello, nos asombra lo improbable. Lo insólito. Lo insólito. Porque mire usted, que ve en esas profundidades donde casi no hay luz, porque bueno, lo eso vemos me pasó porque... a mí, usted sabe, yo me fui para la casa del vecino, me dijo el vecino, vení que vamos a ver, vení, que apronté un mate para ver las profundidades. No nos toca de la profundidad 114 a la 728. ¿Y? No veíamos nada. Estuvimos 3 horas y media bajando, parece, o bajando el robot ese que usted dice, Andrés. Y no se vio ni siquiera nada. Claro, y parte que no se ve nada. Que se ven como el polvillo, la partícula. Y todavía le hablan, es como que va hablando un sacerdote ahí, ¿no? Claro, sí. Va como diciendo, vio que acá el agua es media turbia y no sé qué. 3 horas y media estuvimos ahí. No vimos nada. Claro. Bueno, pero... Perdón que voy a decir una mala palabra. ¿Una embolia? Ah, sí, bueno, una embolia. Perfectamente se podría agarrar ahí abajo. Pero a lo que iba es que me llamó la atención lo colorido, más allá de que vio que soy un par de cositas sueltas, ¿no? Porque es un pulpo. Yo hasta sospeché si no lo ponían a propósito. Para mí que lo largan ahí. Lo llevan en una cajita y lo largan. Son dos robots en realidad. Uno va adelante tirando cosas y el otro va recogiendo. Porque vio que un pulpo, un cangrejo, nunca ve de a dos. Claro, es un colalcito allá. Un cardenal, nada, no es una cosa. Como que arman un cardenal nunca. Nada, nunca, nada. Es como que armaron una escenografía. Pero además, esto es una cuestión mía, ¿no? Sí. Personal, yo le voy a decir algo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver como esas filmaciones, esas cosas que ve como corales de todos los colores, como algas. Exuberancia. Que tienen ojos, sí, no sé, sí, cosas raras. Exuberancia cromática. Y acá es como un páramo. La arena es un páramo, el fondo gris. No hay nada gris. ¿Por allá? Y por allá aparece un pulpo que para mí, como dice Andrés, lo largan. Dale, que aparezca en cámara. Dale. Para mí es eso. Es que ves como una varita que lo está como arriando. Claro. Bueno, no sé. Una piola, lo traen de vuelta y mañana lo largan de vuelta. Aparece una estrella de Marcos Correa y una goya rarísima. Dice, nunca he visto. Bueno, pero más allá de eso. Temu, dice la. Lo más asombroso, porque sí. vamos a ir a lo asombroso de las profundidades del lecho marino uruguayo, es que el colorido de los objetos en un lugar donde no da la luz. Donde el color no luce y sin embargo esos seres se preocupan por tener cierto color. Y me llevó a una, no sé si decirlo metáfora, de esas personas que me gustan, esas personas que en el fondo, en la profundidad, a pesar de que no se vea, tienen son por dentro son de colores, como decía. Yo que es como el fútbol uruguayo, ¿no? El fondo bueno, marino. Bueno, a ver... Me gusta porque que lo lleve por ese lado, aunque el fútbol uruguayo estuvo no sé en qué ranking no hace mucho. Ah, estaba top quinto. Sí, estaba allá arriba. Y usted iba a las canchas acá de la... No era el fútbol uruguayo, era la selección uruguaya. Bueno, era el ranking Uruguay. Sí, bueno. Ranking Uruguay, decía. Mire qué interesante. Usted iba al Bifosa. Ah, sí, claro. Y aquello era dantesco. Era sí. Como ir a ver el fondo a 1700 metros. Menos vida, había menos vida. Y tú dices, estamos cuarto en un ranking mundial, no sé. Una cosa rarísima. Increíble. Pero no era el fútbol uruguayo que se hace en un ranking a nivel de liga, de no, país. Ahí directamente. Ahí yo creo que estamos en la fosa de las Marianas, sí, 11.700 metros de profundidad. Bandida imposible. No, sí. Bueno. Volviendo a esto que sí, justo mencionó... perdone que lo corté. No, por favor, de eso se trata, es una conversación. Que comentábamos de Jacques Cousteau. Usted sabe que yo tuve una experiencia con Jacques. Jacques Cousteau. Sí, vio que el frenillo ahí me queda corto. Ah, también. Está bien. En el Calipso. Es icónico. Icónico, claro. Cousteau. Yo me acuerdo que tuve el Calipso, venía en una revista para armar, por piecitas. Sí, claro. Que usted lo pegaba con cemento de contacto. Y quedó. ¿Armó? Sí, pero parecía más una vieja del agua que un barco transatlántico. Bueno. Pero bueno. Y tuve una experiencia, una aventura submarina, podríamos llamarlo perfectamente. Me gustaba el gorrito rojo que tenía. Qué lindo, que era bien de marinero. Sí. Bueno, en lo inédito de Mármol escribí un libro que se llama Viaje a las profundidades del lecho amoroso. No. Sí. Mire usted. Y eso son unas crónicas verídicas, ¿verdad? De mi viaje en el Calipso con Jacques Cousteau de polizón tras haberme enamorado de una bióloga francesa. ¡Ah! Son mis aventuras ahí en el Calipso. No me acuerdo ni por dónde anduve. Me imagínese. Tembló un poco el pulso. Pensé que era una foca que se había enamorado. No. Que no, tenía no. Una mascota que era... Tenía una foca que... Había unos animales que seguramente también lo llevaban encerrado y lo mostraban ahí. Yo no... Me parece que estos que están acá son de la escuela de Jacques Cousteau. No voy a decir nada. No. No sé qué quiso insinuar. No, nada. Ah, no, acá no hay insinuaciones. No, acá no hay doble sentido ninguno. Apenas que nos da para uno, mire, se va a andar con doble sentido. Esto es como Santa Lucía. Está todo flechado hasta Sarandí. Hasta Sarandí. Después como otra... ¿Cómo decirlo? ¿Otra legalidad? Habría que preguntarle a alguna historiadora por qué hasta Sarandí. Porque batalla, habría que por... sí. Bueno, y le decía respecto a esto de... Bueno, ese libro cuando quieran, sí. Perfectamente ya está por salir. Es un libro corto, la verdad. No me digas. Porque es una historia que no duró que no. Mucho. Yo me iba sumergiendo porque además... No tuvo mucha profundidad. No llegué muy profundo porque yo no aguantaba mucho el aire. Bastante superficial. Sí, claro. Y porque además vio que el amor a veces se parece un poco a sumergirse en el agua. Vio que los amores profundos son parecidos, esos que de a poco uno se va sumergiendo en una oscuridad donde no va viendo... Va perdiendo como visibilidad. Referencia de la realidad exterior, claro. ¿Verdad? Se va como sintiendo en otro mundo flotando. No sabes si es arriba o abajo. Abajo, no hay arriba ni no hay abajo, izquierda. Está todo revuelto. A veces viene una corriente fría, a veces una corriente caliente. Claro, cálida. Cálida, sí, perdón. Una corriente cálida. Y así uno, a veces le falta un poquito el oxígeno, no vamos a negarlo, también. Sí. No sabe para dónde va. Uno pierde un poco los sentidos. La referencia. Pero qué lindo, porque uno se siente realmente en otro mundo. Porque el mundo submarino es otro mundo distinto a este. Totalmente distinto. Claro. No vamos a entrar en el facilismo de que el planeta Tierra debería llamarse planeta agua y todas esas cosas, ¿vio? Pero si queremos descubrir un mundo nuevo en este mundo, perfectamente sumergirnos un par de metros y ya está. Y descubrirlo. Sí, como también un mundo nuevo puede ser perfectamente sumergirse unos minutos en un nuevo amor y descubrir un mundo nuevo. Usted, por ejemplo... Waterworld. ¿Se acuerda de Waterworld? Qué fracaso, qué película mala. Hoy estamos para criticar, pero bueno, no tuve el gusto, no tuve el disgusto. ¿Qué quiere que le diga? La película más cara de la historia en su momento, o un fiasco, 4G enrumbrado, una isla que la armó un chatarrero, y Kevin Conner, no sé, debe haber cobrado el 90% del presupuesto. Tendría 80 que haber millones acompañado la que cantaba, ¿vio? ¿Eh? La que cantaba con él ahí, ¿cómo era? ¿Había una que cantaba con él? Ay, me perdí. Yo no sé si no, la no, en la otra película. Ah, usted dice en el guardaespaldas. Sí. Ah, bueno, sí. Para darle un poco más. Whitney Houston. Sí, bueno, pero eso fue un éxito. Sí, por eso. No. Lo hubiese llevado ahí para que cantara. Mire usted. ¿Qué va a hacer? Ni pie ni cabeza. Bueno, ya pasó la sesión de crítica cinematográfica. Sí. Y ahora vamos a su espacio. Que no sé si tenemos. Hoy no tenemos gente que. Hoy no vinimos sin botonera. Sí, es verdad. Faltó la polla. Claro. No hubo botonera. Un saludo a Jonita, que creo que se quedó viendo Uruguay. Es así que es patriota. Bueno, usted sabe que me pasó. Entrando en mi columna, no sé cómo llamarla. Es tuya, Héctor. Sí, en su espacio. Parece que Uruguay ganó. Parece que ganó. Estoy un poco perdido con eso. ¿Y por venir acá se perdió el partido? Bueno, en realidad yo me lo... Fui a verlo. Ajá. Fui a verlo. Sí, lo fui a ver. Pero lo que pasa es que le erré de hora. Ah. Porque me dijo, bueno, el vecino, ese vecino que yo tengo, este que comparto el mismo cable, digamos... Él tiene una ¿cómo es? Las antenas esas redondas. Las parabólicas. Eso mismo. Y bueno, él tiene una variedad de canales, hasta 5.622 canales. Mire, usted no sabía que existían tantos canales. Bueno, tampoco. Y está, la verdad, hace Hasta 15 días para verlos todos, ¿no? Imagínese, sí, un zapping largo. Exactamente. Y bueno, yo tengo uno que en Filipinas. Ah, un canal. Canal de... 1923. El canal de Filipinas. Sí, el canal de Filipinas, que es de los extranjeros, uno de los pocos que entiendo porque hablan español, ¿no? En Filipinas hablan español. Ah, claro, mire qué particular. Uno de los idiomas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Este, y parece que habían agarrado la ondina de mirar Uruguay. ¿Pero qué me pasó? Los filipinos. Entonces, sí, yo agarré el horario de Filipinas. Ah. Y me fui. Me fui a las 9:30 de la mañana, estaba en el estadio. Ah, claro, porque decía sí, Filipinas. 11 horas de diferencia, ahí parece, con Filipinas. Y no había nadie. Ni el canchero estaba. No, yo digo, qué raro. Me pareció raro que 9:30 de la mañana jugara el partido, primero. Sí, primero me pareció así. Y después me pareció raro que no había ni los vendedores de bandera, ni no, los choriceros. Nada, claro. Nada, yo dije, habrán suspendido por el frío, por el agua. Podría, digo, perfectamente. Claro. Por falta de interés. Y me vine. Ah. Y estando con la radio, bueno, me enteré que estaba jugando Uruguay. Claro, que le erró la hora. Exactamente. Este, pero claro, parece que, bueno... Parece que Uruguay clasificó. Clasificó al Mundial otra vez. Estamos en el Mundial. Que va a ser, creo que en Estados Unidos, ya que estamos en la parte deportiva, en Estados Unidos, en México y en Canadá. Mire qué variopinto. Mire qué variopinto. Viene al norte. Sí. Y bueno, yo le iba a proponer a la Ampolla, no vino la Ampolla, pero había traído porque le iba a proponer, bueno, le dije, le iba a decir, bueno, si salimos ahora, dentro de la semana que viene, 15, 20 días. Ah, ¿quiere irse ya para el Mundial? A dedo. Ah, bueno, pues bueno, sale con anticipación. Yo tengo bicicleta. Yo qué sé. ¿Cuánto podemos demorar, Carlito? Yo qué sé, no tengo idea. Unos cuantos meses. Que hay, bueno. Hay un tapón grande ahí, bravo, el de... En Uruguayana, parece que ahí se complica. No, no, no, yo le decía allá en Centroamérica, el Duruel. El, ¿sí? El Dariel. Ah, el tapón de... ¿Cómo es? Dariel. Se ve que el hombre tiene mucha fuerza ahí. Este, bueno. Pero bueno, no sé, yo qué sé. Llegaremos ahí, vaya. No sé, iremos. Pero para llevar, yo le había traído a la Ampolla unos temas para hacer con el dúo. Usted está también. Usted es no, verdad, no, yo no, era representante de los Tarará. Exactamente. Oh. Le había traído, yo qué sé, la Cumparsita, por ejemplo, para hacer. Ah, que tienen idea de viajar y con Tarareando se van a financiar. Mire qué interesante idea. Claro. Para la gente que no sabe, el Ampolla y Roquecito tienen un dúo que son los Tarará. Exacto. Donde tararean éxitos y grandes bueno, éxitos. Bueno, usted no va siendo de manager, nos consigue, yo qué sé, en algún carro de chorizo para cantar. Y puedo conseguir lugares donde quedarse. También. Sí. ¿Y dónde presentarse? Ahí está. ¿Y dónde no? Donde no presentarse también. Bueno, no es poca cosa. No es poca cosa saber elegir. No es poca cosa. Es tan importante como saber no, dónde. No, a veces más, mire, claro, porque la sobrevida... Para no andar, claro, para no andar corriendo, digamos. Exactamente. Para no andar en las corridas. Exacto. Así que, ¿y qué venía? ¿Trajo? No, y traje. Yo qué sé, lo había traído, por ejemplo, yo ya había estado ensayando, por ejemplo, la Cumparsita. Ajá. ¿Cómo por ejemplo, la Cumparsita? Esta, tararara, bien, es bastante. Tararara. Así, por ejemplo. Por ejemplo, para hoy, para las luces del estadio. Las luces del estadio, la de Jaime Ross. Exactamente. A ver cómo dice. Tarán, tarán, tan tarán, tan tarán, tan tarán, tararara. ¿Eh? Era ideal para la era noche de hoy. Después teníamos otra que era bien para el viaje. ¿Ah? Manuelita. Ah, está bien. Qué bien. Me falta la parte de los... El contracanto que hace la Ampolla. Claro, sí, así suena como un poquito vacío. Exacto. Sí, porque forman el armónico. Los graves. Los graves, forman en armónico con él. Después tenemos otra para la gente un poco más así como que curte otra onda. Que por ejemplo es... Allá hay cortina musical de un programa. ¿Cuál es la cuarta? La sinfonía, la quinta, creo. La quinta de Beethoven, ¿eh? Quinta, creo que es la quinta. No sé. La quinta o la chacra, no sé. ¿Mire usted? Y después tenemos. Esta es más para acá adentro, digamos, y en Argentina. Yo conozco la Quinta de Capurro, la Beethoven no la conozco, bueno, pero bueno. Dice que es grande también. Sí, sí, sí. Es linda. Sí, y después tenemos esta que dice Fernando Cabrera. Exacto. La calle Yupe. Exacto. ¿Qué se llama calle Yupe? Sí, es calle Yupe. Sí, yo qué sé, no sé. Comúnmente se la conoce como calle Yupe. Sí, no le va a mandar cambiando. Mira, o sea que tiene un cancionero variado. Sí, ya con los que teníamos, ya hacíamos, yo qué sé. Está bien, y con eso cantan. Tenemos 6, 7, ya con eso armamos algo, ¿eh? ¿Se van en qué? ¿En su bici? Y yo tengo la mía, yo ya le conseguí un cuadro para ir armándose la ampolla. Ah, bien. Conseguí la bicicleta y acá por medio de la audiencia, bueno, conseguí la rueda, la o cadena. Sea que se van a ir a lo que sería la América profunda, o sea, para poder por exacto, lo menos... Exacto, el corazón, en lo profundo, a la profundidad misma. ¿Van a atravesar la Amazonas? Bueno... No sé. No tiene pensado todavía el camino. Yo pensaba ir por los Andes. Ah, o sea, mire, subir no a lo más camino. Alto y ya y después agarrar todo bajar. Ah, está bien. Todo bajar. Entonces. Suben hasta la Aconcagua y de ahí es toda bajada. Bueno, más arriba que eso no van a ir. Ahí está. Entonces, sí, es mucho más fácil, vamos mucho más rápido y no pedaleamos. Qué buena idea, mire. No sé, yo qué sé. Usted no sé si usted quiere ir con nosotros en... Yo, mire, capaz que me tomo un avión y lo espero allá. Bueno. Para ir acomodando las cosas. Me yo lo espero, bien. Le sirvo con un copetín, un whiskycito. Me parece bien. Lo espero con todo armado. Está, perfecto. Hacemos así, pero bueno, quizás para el programa que viene, que estemos con la ampolla juntos. La ampolla, mejor es... No, creo que está bien en la ampolla. Ah, bueno. En la ampolla creo que está bien, no pudo venir. Lo extraño. Yo sé que sí. Sí, lo extraño. No se puede sentimentar. Bueno, y hablando un poco de lo que es la columna, vamos a ir al espacio de las Roquemedies. ¿Tiene Roquemedies? ¿Y tiene cuento también o no? Tengo también. Ah, tiene todo, pero bueno. Hacemos los deberes, si no, pierdo el presentismo. Sí. No. Si no, Carlitos, ahí sí, ¡pum! Una patada y... No, escúcheme, usted acá tiene el lugar asegurado porque usted produce, trabaja, piensa cosas... Pues, ¿qué más hace? Bueno, por lejos. ¿Cómo estaremos? Mire que la ampolla hace años que no prepara nada. Ya, por el ampolla. Le mandamos un abrazo, no, pero... ¿Cómo no? Se durmió en los laureles. Tiene los chinchín, con eso ya sabe cómo. Sí, pero se durmió en los laureles, acá entre nosotros. También hizo dos canciones buenas. Es como... One Hit Wonder, tiene dos Hit Wonders. Two Hit Wonders. Bueno. Él es un grande. Está bien, usted le tiene una adulación, pero está bien. Sí. Yo porque soy más de pincharlo, ¿vio? Soy más de exigirle. Bueno. Porque si no, él se queda. ¿Qué? Dígame de la Roquemedies. Bueno, la Roquemedies, del día de la fecha, María Rosa, le voy a contar que un día como hoy, el 4 de septiembre de 1947, sí, nace Freddie Mercury. Mire, Freddie Mercury. ¿Eh? ¿Que nació en qué país nació? Parece que nació en Tanzania. En Tanzania, era tan sano. Era tan sano. Bueno, no, tan sano no era, pero bueno. Tanzanés. Tanzanio. No sé cómo será el. ¿Cómo es que se le dice? ¿Cómo el gentilicio de Tanzania tiene, la verdad, buena duda? Sí. Espere que vamos acá el quita duda. Bueno, no importa. Parece que nació. Sí. En Tanzania. De parto natural. Y yo qué sé, si de parto natural o bueno. Sí, pensé que iba a dar algún dato. No, yo solamente le traigo que. Ah, que nació, está bien. Demasiado. Hoy cumpliría año. Perfectamente, el amigo Freddie Mercury. Un abrazo, donde sea que esté. Después, un día como hoy, es el Día Internacional del Taekwondo. ¿De qué? Del Taekwondo. Ah, mire, es arte marcial. Así que un saludo. Coreana. No, coreana, sí, coreana. Coreana. Un saludo a todos los taiwaneses, los taekwondondeses, no sé cómo se dice. Usted perdón, que usted sabe que es tan sano, el gentilicio de Tanzania, no, es tan sano. Sí, tan sano y tan sana. Mirá, mire. Qué interesante. Qué interesante. ¿Cómo se aprende, no? Ah, una cosa. Qué profunda charla. Un libro abierto, yo. Sí, una cosa fantástica. Después. Un día como hoy también es el Día Internacional de la Historieta. Ah, escuché que era el Día Internacional de la Historieta. ¿Cómo le va? A usted, por ejemplo, María Rosa, ¿qué historieta? Si se le viene a la mente, por ejemplo... Mafalda. Mafalda, bien. Mafalda. Palabra mayor. ¿Y usted, Terfilo? A mí, mire, yo era mucho de... Isidoro Caño. Me identificaba mucho con Isidoro Caño. Condorito no tanto. Aunque no debo de... renegar de que la verdad... Era lo que había. No, y me sorprendía la... La capacidad de Condorito. Sí. Porque la verdad era un galán. De perfil mediano, pero un galán. Y te aprendió ahí, ¿eh? No voy a profundizar justamente en esta temática, pero Condorito era un ave Condorito. A mí me gustaba... No, pero espere que le diga. Sí, diga. Porque yo al tiempo me enteré que era chileno. Y ahí como dije, mire, estoy leyendo un cómic chileno. ¿Qué es verdad? Es increíble. Tiene grandes escritores, Chile, por supuesto, pero un cómic chileno es como medio raro. Sí, a mí me gustaba Inodoro Pereira. Inodoro Pereira, qué lindo. ¿Cómo era que llamaba el perro de Inodoro? Mendieta. Sí, era más interesante Mendieta de lo que decía poco, pero... No, Mendieta era el más inteligente, el más lógico, el más sensato. Exacto. Y después le gorroñaba a un amigo que tenía al lado ahí de la escuela de mi casa. Que conseguía unas revistas que eran como, para la época eran como... Ciencia ficción. Una cosa rarísima. Asterix. Asterix y Obelix. Exacto. Que leer eso era como... Ah, era... Sí, yo también me llegaba. Pero yo vi a fragmento en alguna revista, porque no llegaba, a mí no me llegaba todo el libro de Asterix. Te llegaba como alguna... No, era como muy contado, pero ya tenerlo en las manos, que yo era... Sí, era. Colorido, además. Era colorido. Porque... Estaba como acostumbrado al blanco y negro. No, el tintar acá. Condorito, que era dos tintas, tres. Tres, máxime. Con los tonos de rosado y de rojo te hacían magia. Sí, una cosa fantástica. Y la dibujaba. Sí. Y papel de diario, áspero. Áspero. Un mundo áspero que le di hoy, más que áspero. Bueno, y la última, Roquemiri, que le traigo hoy. Es el Día Internacional del Protector Bucal. Mire usted, o sea, los odontólogos que son los protectores bucales. Bueno, ¿verdad? Sí, digamos así, no sé si hay un... O al artilugio ese que utilizan los deportistas para que no se les rompan los dientes. Yo la verdad que quedé... Increíble, ¿de dónde vendrá eso? No, me acabo muy profundamente sorprendido. Que tiene mucho que ver con el deporte, por supuesto, porque el protector bucal, bueno, se puede usar en otras circunstancias, pero el deporte es oportuno para tal utilización. Es el día de los secretarios y las secretarias. Que sería bueno investigar por qué se le llama secretario. Bueno, no sé. No es una palabra. Vamos a tener deberes para la próxima, pero los vamos a saludar La etimología seguramente tiene que ver con algo del secreto. La gestión de los misterios. ¡Oh! ¡Qué linda profesión! La gestión de los misterios. Yo la ejercí un tiempo cuando estaba en pareja. Sí. Gestionaba misterios. No me digas. Sí, tremendo hasta... secretario. No, sí. Y secretista, sobre todo. Bueno, y dentro de lo que son las profundidades en el deporte, le voy a traer. Hay muchas profundidades en el deporte. Por supuesto, si traemos todas, hacemos el programa de la repetición del sábado y del lunes de corrido. Pero bueno. Perdón que lo interrumpa, pero justamente la palabra secretario proviene del latín secretarius, que deriva de secretum, secreto, que significa aquel a quien se le confían los secretos. Tome. Literal. Tome su tono. Tómela. Secretario. Bueno, qué interesante. Saludos a todos. Entonces, y hoy le traemos un cuento, una breve historia, relato revelado. Una breve historia, como siempre, real. Real, de nuestro querido amigo Pedro Saborido. Exactamente. Y dice: te conozco profundamente antes de conocerte. Ah, mire usted, qué interesante. Sí. O sea, va a la profundidad antes de llegar a la superficie. Exactamente. Mire. Bueno, la historia dice así. Dice... Lo mío es profundamente palpar. ¿Profundamente? Palpar. Ah, palpar, está bien. Sí. No me digas que era proctólogo. No. Ah, bueno. Dice, siempre fui de palpar. No me imagino la vida sin estar palpando. Mire usted, taxi. Dice Antonio La Furcia. Mire qué apellido. Sí. Quien se desempeña como control y seguridad en diversos estadios. Ah, claro. Mandado a hacer, como decían. Claro, dice. La Furcia es un control estrella. Dice, capaz de leer con sus manos, no solo si se... Si ingresaste al estadio, lleva un adoquín, una navaja o una onda. Ah, ¿eh? No solo eso. Y se puede decirle al palpado cuánto dinero tiene en su bolsillo. Ah, mire usted. ¿A qué santo corresponde una estampilla que lleva en la billetera? Ah, pero es un escáner humano. El número de documento y hasta el crédito que tiene la tarjeta STM. Ah, mire usted, sí. qué capacidad. Sí, una profundidad fantástica. Sí, no, es como un clarividente. Exacto. Un palpador clarividente. Dice, según sus palabras, dice, no sé cómo lo hago. Simplemente me sale. Obvio que practico en la semana con mi familia, con amigos, con todo aquel que se deje palpar. Está bien. Agrega. Puedo detectar también una urticaria a través de una remera. Ah, mire. O unas piernas mal depiladas. Ah, mire. Pero a través de un pantalón. ¿Sabe que esto puede ser un don como tanto como una condena? Siga. Bueno. Pero ya le veo también el lado oscuro, la profundidad del don. Y nunca hay nada sexual, le aseguro, dice. Ah, mire qué bien. Dice Alfredo. Ético. Antonio. Dice, sé muy bien cómo esquivar bultos y cavidades íntimas. Ah, está bien. Muy bien. Respetuoso. Respetuoso. Aunque leerlas leo, dice. Ah, mire usted. Y así fue como una vez detecté a un hincha de Racing que intentaba entrar al estadio con dos petardos escondidos en lo comúnmente se llama el recto. Ah, son de mecha corta, le dije. Y el tipo, lejos de enojarse, me felicitó. Pero qué tacto. Dice, hoy somos amigos y dos por tres nos cruzamos y él trata de pasar con alguna pavada en la que se denomina recto. Ah, está bien. De nuevo, se mete cosas ahí para ver si lo descubre. Sí, solo sí. Para desafiarme. Claro. A ver qué lleva de sí, una vez dice, vení con un muñequito de Bugs Bunny en el ojete. Pasá, dale. Le digo, y el tipo se ríe y festeja que lo descubrí. Está bien, es un juego. Está bien. Devolvió la chanza, está sí. Bien. La Furcia es llamado para dar cursos y exhibiciones de palpado. Y es común que al enterarse de su presencia, muchos simpatizantes elijan entrar al estadio o sacar una entrada solo para que él los palpe. Ah, mire, usted tiene como su fanaticada. Exacto. Mire usted. Dice, palpando soy feliz. Dice, bien, me siento identificada. Y si hago feliz a alguien, mejor. Dice, más de una vez le puedo decir a alguien que tenía cálculos renales. Ah, mira, hace también diagnóstico. Sí, y así el tipo pudo entender por qué tenía esos dolores. Claro. Pero muchas veces uno palpa cosas que no le gustan. Ah, claro. Dice, como por ejemplo, que en el celular, al palparlo, me doy cuenta de que hay un mensaje de WhatsApp. Ah, palpa mensaje de WhatsApp. Oh, pero ahí, sí, hasta lo tecnológico. Sí. En uno de ellos aclaraba, dice, Nacho, venite volando, que hay pique de pejerrey en la playa Guasubirá. Ah, mi. Pero tenés que encarnar con bondiola la mostaza porque el cardumen está acostumbrado a la buena comida. Ah, mire usted. Pero que eso palpándole el celular ya le leía. Ah, sí, sí. Y si podés, le pegás en el agua una buena regada con vino porque cuando la sacas ya sale marinado para el sartén. Ah, mira, qué mensaje muy específico. Sí, le decía a su amiga Margarita, hábil pescadora, ya apostada en las mencionadas arenas. Che. Qué bien, qué. Decía a Nacho. Claro, sí, sí. Sí, sí. Es ahí cuando yo me siento bien y le agradezco a Dios la suerte de saber palpar. Y de que cada día tener las ganas de tratar de palpar mejor, profundamente. ¡Qué bien! La historia de cómo era el nombre, perdón que lo... ¿Cómo era el nombre del... conozco... del palpador? Del sí. Profundamente, antes de conocerte. Antes de conocerte. Y el... una historia verídica. Antonio La Furcia. Claro. ¿Qué le pareció? Increíble. Increíble. Usted sabe que yo tengo como ese don. No me digas. Pero no al palpar. Con la mirada. No me di. Porque yo le hago un fondo de ojo con la mirada. Ah, yo ya le... Porque vio que antes... Usted ve el aura. También, pero el aura se ve de lejos. También he visto alguna... alguna aura de cerca. La claro. Aura de cerca, pero... ¡Qué icónico! Icónico. Hacer lo que llamaban antes el fondo de ojo, vio. ¡Claro! Que ahí le descubrían, es que uno dice que el alma uno se ve a través del, de lo que sería la pupila, ¿verdad? Claro. Puede ver el alma del otro. Entonces yo, mirando, no palpando, perfectamente se ven podía... los colores del alma a través de los ojos. Exactamente, ¿sí? Y yo le decía, me pasó, por ejemplo, una vez en un boliche, claro, se ve que había consumido alguna sustancia, algún psicotrópico, entonces estaba con la puerta abierta, se veía de lejos. ¿Quién es unos esta? Ojos de gato tenía. Estaba el alma desnuda, le digo. Claro. Está como en el alma desnuda porque se veía directamente. Y le dije el número de cuenta del banco. ¡No, hombre! Sí, se le veía el número de cuenta del banco. Y digo, cerrá los ojos porque acá... yo soy gente de bien, digo, claro, no te voy a andar... no te voy a andar sacando el pin. Sacando plata. ¡Claro! Pero, ni te voy a hacer una transferencia, claro, tampoco, porque claro, no se trataba de eso. Pero... ¡qué profundo! Sí, no, porque... y qué profundo, por ejemplo... bueno, hablando de profundidad, cuando uno habla de profundidad, habla también de intimidad. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo profundo sino lo que uno resguarda por debajo de la superficialidad? Lo que está resguardo de ciertas cosas. Por supuesto. Entonces, lo que uno cautiva, bueno, como un secretario, cuida como un secreto, muchas veces es lo que uno no muestra, y para uno no mostrarlo, lo lleva hacia el fondo. Hacia lo profundo. Hacia lo profundo, hacia el fondo de las cosas. Y sobre el fondo de las cosas y las profundidades está lo inédito de Mármol, donde vamos a decir un par de frases hechas y que vamos a deshacer. Célebres y no tan célebres. En este caso le voy a decir que no tan célebres, porque en realidad en algunos casos son fragmentos de algunas frases, de algunas citas, de algunos fragmentos de algún libro. Y dice acá, por ejemplo, lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza, he ahí el arte. Lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza, es el arte. El arte es, dicho de otra manera, porque el arte es salir ahora, a esta hora, a la noche, con la helada. Eso es el arte. Es el arte. Es el arte. Era el arte el otro. El arte, lo artístico. Está bien. El sentido artístico de las cosas está en la profundidad de lo que se siente y en la belleza con la que se expresa. Mire usted, un amor profundo es un amor justamente que se expresa de manera bella sobre lo profundo del sentimiento. Interesante lo que dijo el querido Emilio Castelar. Y después, qué grande Emilio, y mire este recurso. Qué grande, ¿quién? Qué grande Emilio. Emilio. Este, mire qué interesante, porque habla un poco de esta ambigüedad de las cosas y del engaño también. Porque yo hoy le decía que para uno ocultar las cosas debe llevarlo a la profundidad. Pero también puede haber algún artilugio para el engaño de esta idea, de esta en máxima. En la superficie. Es el engaño en la superficialidad. Exacto. La profundidad debe ser ocultada. ¿Dónde? En la superficie. No. Sí. Lo dijo von Hofmannsthal. Seguramente no lo dijo con estas palabras, claro. Pero la profundidad debe ser ocultada. Mire usted, no sabía que usted sabía holandés. No, yo tampoco, pero... Mire usted, porque tampoco era holandés. No, yo qué sé. Esta dice lo siguiente, mire, del querido Heráclito. Y dice lo siguiente: no encontrarás los confines del alma ni aún recorriendo todos los caminos. tal es su profundidad. El alma es tan profunda que aunque uno ande, aunque tenga los caminos trazados, no, ni con GPS. No. El alma es muy profunda. Hay almas profundas. Y hay almas que son llanitas, que uno dice, esta no me llega ni al tobillo. Tiene acá a dos cuadras, ya tiene la calle cortada. Claro, como o que lo engañan, ¿vio? Hay gente que te muestra el alma como si fuera una laguna. Y usted dice, está plana. Sí, no, pero puede ser profunda y la llena de patitos. Que los patitos, ¿vio qué? El patito, ¿se acuerda del chiste? Que la agüita le daba en el pecho. Y el tipo llamaba, claro. No tuvo en cuenta la flotabilidad. Bueno, así es el amor, cuando uno se lanza a la piscina del amor, a la laguna a la profundidad. A las aguas del amor. Y dice, si este dio pie, ¿cómo le voy a dar pie yo? Y no tiene en cuenta, claro, la flotabilidad, por ejemplo, monetaria del otro pretendiente, del que había navegado en esas aguas. Imagínese, a mí me pasó perfectamente. No, podría haber sido una especie de fábula de mi vida. Vi un patito medio, un patito feo flotando en esas aguas. Si este patito flota, todo si este flota, yo sabe si este qué. Flota, si este, esto debe ser llanito. Yo acá doy pie. Y este sabe que no. Y no daba. No di pie, no, ¿qué voy a dar? ¿Había una profundidad? No, sí, una billetera inflable tenía, ¿vio? Tenía, como le dicen ahora, fluidez monetaria. Flow. Flow. Money flow. Y sostenibilidad también. Pero bueno, cosas que pasan cosas cuando uno se larga. Claro, cuando uno se tira al agua, ¿vio? Cuando uno es intempestivo. Y todo puede pasar. Exactamente. Intempestivos seremos y nos iremos. Le decimos esto al querido Carlitos, que quien hizo las veces ahora de en los controles. Nos despediremos también del querido Andrés, de María Rosa. María Rosa, muchas gracias por estar. Y nos iremos leyendo un poema. Porque no solemos ir leyendo poemas. Por supuesto. Y nos vamos a ir con el propósito del Chepibe, propósito 3. No me digas. ¿Cómo será el 1 y el 2? Si no, este es que yo creo que no lo escribió. ¿Qué quiere que le diga? Vio esa gente que escribe cosas un poco para llenarse la vida. Bueno. Para llenarse de ideas. Para llenar el ojo, a veces le digo. Vos estás llenando el ojo. Con la letra llenas el ojo. Y de alguna manera es cierto. Porque ¿qué hace? Yo con las letras me lleno la panza, cada sopa con una sopa de letras. Bueno, perfectamente. No sé si será lo mismo, pero bueno. Exacto, pero también se llena el ojo, porque vio que vos comes con... Alguna vez le habrán dicho. Sí. Vos comes con los ojos. Sí, claro. ¿No? Vos comes más con los ojos que con la boca. Exacto. Y bueno, llega una edad que quiere que le diga. No nos queda otra. Es más un recurso que otra cuestión. No, claro. No, claro, porque los dientes postizos, vio que ya no tienen la misma eficiencia. Claro. No es que yo los tenga porque son todos míos. Estos son todos míos. Mira que bien. Los pagué. Pieza por pieza. Bueno, vámonos. Ya. No, está bien. Si usted lo dice. Vamos a retirarnos entonces leyendo justamente propósitos número 3. Y habla de cultivar. Yo no sé si no tiene mensajes subliminales acá. A ver. Y dice lo siguiente. Silencio en el aire. Y con esto nos retiraremos y nos retiramos con un tema del querido Diego Presa, que invitamos a todos a formar parte del espectáculo que estará dando aquí en el Espacio Carlos Alfredo este domingo 7 de septiembre. Toque de domingo. La verdad, voy a pedir una entrada gratis porque lo he nombrado. Le hemos dado una prensa ni que tocar acá a 2 metros. Gilden diré. Bueno, vámonos con propósito, con un propósito. Propósito 3. Con el propósito número 3. ¿Qué dice así? Cultivar. ¿Con qué tema? Perdón que estoy interrumpiéndome a mí mismo, soy así. Lirio Federal. ¿Cómo? Lirio Federal. Lirio Federal, tome. Delirio Federal. Mire, eso es lo que está pasando en Argentina. Propósito 3. Cultivar la frescura de los vínculos, más allá del hervor de los días y de la sangre. Contemplar como un nuevo brote cada sonrisa, cada gesto de asombro y las bondades del silencio. Dar por tierra el dolor y por amor darnos vuelo y aceptar que somos otro rumbo en otros y otros nosotros en nuestros propios duelos. Pretender que sirven las palabras si dicen lo cierto y también sirven aún si no llegan a tiempo. Que todo lo dicho sea en su base sentimiento y recordar mi voz y lo que no dije y no olvidar mis privilegios. Y así nos marchamos, decimos como decimos tantas veces, al público que nos escucha. Al público que nos escucha. Que nos escucha. Porque ese es más esforzado. Al querido Andrés y la querida María Rosa, que ya casi no nos escuchan. Al querido Carlitos, a Marcos, a Yona. Al querido Ampolla. Decirle, como decimos siempre, salud. Muchas gracias. Y hasta la que viene. Hasta la que viene. Gracias. Salud. Limonero. Viaje lejos, flor abierta de tu boca. El espejo, lirio, lirio. Federal, mano antigua. Mi deseo a tus pies yo lo entrego. Casi siempre tus palabras, el perfume. Federal, invisible. Bailará. Soy esclavo del misterio. Estos años incendiados, Camposanto.